Extranjeros alaban al presidente Kim Il-sung por haber liberado a la patria. El presidente del Consejo Central del Partido de la República Unido Popular Kirguís, el de Kirguistán, el del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, el vicepresidente del Partido Liberal Socialista de Egipto, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Líbano, el presidente de la Asociación de Amistad Suecia-Corea y el presidente de la Asociación Juvenil de Addis Abeba de Etiopía dijeron en sus mensajes y cartas de felicitación que el presidente Kim Il-sung había rescatado con el fusil el país arrebatado por el imperialismo nipón y defendido la dignidad y el honor de la nación. Añadieron que sus proezas revolucionarias de haber creado el modelo mundial de la lucha de liberación nacional al conducir a la victoria la guerra revolucionaria antijaponesa están grabadas siempre en el corazón del pueblo coreano y la humanidad.